tu retrato. Encontré la cadenita. El lindo pañuelito blanco. Encontré la cadenita. Y el rizo de tus cabellos. Encontré la cadenita. Carmencita de mi vida. Encontré la cadenita. No sabes que me la dio Víctor Reyes. Encontré la cadenita. Ahí. Encontré la cadenita. La tenía guardada en Barranquillita. Encontré la cadenita. Ahí, Carmencita. Encontré la cadenita. Que tú me regalaste. Encontré la cadenita. Con el grito del nazareno. Encontré la cadenita. Con el grito del nazareno, negra. Encontré la cadenita. Encontré la cadenita. Encontré la cadenita. Por eso le digo a todos los barranquilleros que no busquen la cadenita, ya la encontré. ¡Ay! Pañuelito blanco. Encontré la cadenita. Y el rizo de tus cabellos. Encontré la cadenita. Tus cuatro recuerdos. Encontré la cadenita. Muy prendidos a mi vida. Encontré la cadenita.